Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné, como cada lunes. Hacemos el programa a las 8 de la noche en el multiteatro. ¿Mañana dónde estaremos, Barton? Estaremos en el auditorio de la radio en Bar del Plata. ¿Que está en dónde, Dorio? En Gorriti 5963, entre Arévalo y Raviñani. ¿Cómo debo hacer para ingresar en el mencionado lugar? Mm. Usted va y se introduce. Cuando le abren, ¿no? Bueno, ya que te van a abrir. Sí. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Chúmbale Sultán, nuestra habitual sección dedicada a los perros guardianes. Qué buen tema. Tenemos aquí una ponencia realizada en la legislatura porteña para que cada casa tenga un perro guardián y de este modo, bueno, mantengamos la inseguridad. Ahí está. Inseguridad fuera y adentro de casa. ¿Cuántos perros? ¿Usted es el edil o no? ¿Eh? Buenas tardes. ¿Qué quiere? Buenas tardes. ¿Usted es el edil? El que te dije. Sí, yo soy el edil que ha presentado este proyecto. Bueno, ¿cuántos perros sí hay en la ciudad de Buenos Aires viviendo? Se calcula que hay 8 perros por cada cristiano. Sí. 8, más que ratas. Más que ratas y que personas. Claro. Lo que menos hay es personas. Porque, digo, ¿habrá algún tipo de reglamentación para tener estos perros guardianes que usted dice? No, porque no es peligroso. Hay ningún tipo de reglamentación, la acabamos de crear. Bueno, ¿y es obligatorio en cada casa, en cada hogar, tener un perro guardián? No, pero yo tengo un gatito. No, sí, un perro guardián, buenas tardes. Sí, pero espere, se va a comer al gatito. Bueno, tírelo al gatito, señor. No, pero nosotros vamos a pasar a juntar los gatos con un camión, claro, el camión de la gatera, y los arrojaremos a todos al jardín zoológico o últimamente al río. Pero, porque en el botánico ya no caben más, ya lo llenamos, sí. Pero, disculpa, hay mucha gente que tiene por mascota un gato. ¿Vio? Y pero se va a ganar, no importa, señor, nosotros se va a ganar la antipatía, porque a usted lo único que le interesa parece es esto. Sí. La inseguridad me interesa, señor. Sí. Que le entre un ladrón a usted, a su casa, y el perro lo eche. Bueno, ¿y qué pasa? El porque perro... viene una banda de ladrones, 16 sí ladrones. Una jauría de ladrones. Ametralladoras, y va a entrar. Buenas tardes, somos los ladrones. Así le dice usted, chúmbale Sultán. Y el perro los corre, y allá van los ladrones corriendo detrás de los perros. Usted no sabe que o del delante, perro en este caso. Claro, sí. No sabe que los chorros duermen a los perros ahora, ¿no? Delante van corriendo, tiene razón. Sí, no, porque si no, porque si no, va a aparecer Buenos Aires, claro, esta ciudad después, sí. A los perros los duermen los chorros. Hay un spray. ¿Cómo los duermen? ¿Un spray? ¿O le dan bueno, un hueso? Hagamos de cuenta que no ha sido invitado. Vamos a prohibir ese spray. Ahí está. ¿Para qué? Para justamente para que los ladrones no puedan dormir a los pero perros. Pero lo que fuera, lleva un churrasco. Sí. Y como señuelo. Como viñuelo. Le ponemos una máscara al perro. Si quiere buscarle la quinta pata al perro, se la busca usted. Pero ¿cómo va a estar cada perro con su máscara? Y es una industria importante. Incluso muchos perros. Vamos a tener nosotros una jauría, además del que hay en cada casa, una jauría de perros voluntarios. Claro. Que van recorriendo el uno con la mano en el hombro del otro. Jauría metropolitana le vamos claro, a poner. Claro, y paseando a ver allá, aquel que está allá sospechoso, Sultán, se dice el otro. Sí. Y van y lo chumban. Ahí está. Y el pero tipo sale corriendo hacia otra jurisdicción. ¿Qué entiende por sospechoso? Porque todo. Ahí está. Y a la entrada de Buenos Aires vamos a poner un cartel que diga cuidado con los perros. Un perro puede oler sospecha en mí. Ah, ¿viste? Ah, y yo, bueno, y yo no tengo cómo explicarle al perro. Nadie tiene cómo explicarle a un perro nada. Eso es lo bueno. Eso se lo tendrá que explicar al señor jefe de policía. Pero, ¿qué jefe de policía, señor? El doctor Perrone. Ya estoy todo mordido, todo... Sí. Eso porque trató de explicárselo a los perros. El perro me alcanzó. Hay unos tipos que dirigen los perros que dicen, quieto, Sultán. Claro. Pero, señor, ahora, si alguien se niega a tener un perro, yo digo, yo me niego. Bueno, pero usted, ¿de qué lado está? No, pero ¿cómo de qué usted lado está? Usted está del lado del delito, señor. Claro, dígalo. Digo, el perro me lo va a dar me lo va a dar el Estado. El perro se lo va a dar el Estado. Sí, se lo va a vender el Estado. Lo va a cobrar, sí, naturalmente. Claro. Se lo va a descontar del sueldo. De la asignación universal por perro, viejo, vamos, ¿qué pasa? Ahora, si no me gusta el perro que me da el Estado, ¿qué hago? Ahí está. Tengo. Pozo va... No, porque por ahí no se encariña. Viene un perro que está... Usted tiene una idea del Estado igual a la que tiene Rolón. A mí no me conviene el impuesto que voy a pagar, dice Rolón. ¿Pero de dónde reclutan los perros ustedes? ¿De dónde los sacan a los perros? ¿De dónde se...? ¿Los crían? Hemos dicho que hay muchos perros sueltos. Sí. Abandonados. Abandonados. Sí, qué entonces feo. Ahí, esos perros que no tienen dueño, como la comparsita... van a ser como los árboles que nunca dan frutos para el Estado. Pero no es que el perro no abandona nunca a su patrón y... Eso es un cuento. Mito es urbano. El eco de los patrones. Nunca he visto... los versos que escriben los perros... Son todos de abandono. ¿Pero qué verso escribe un perro? No me cite alguno aquí ahora. Bueno, El cuidado del perro. Claro. Porque usted, yo uno no le lo puedo tiene dar que cuidar. Un perro a usted y que usted lo descuide al perro. Porque, ¿qué pasa? El perro, al tener que conseguir solo su sustento, ¿qué hace? Empieza a comer gente, claro, indiscriminadamente. Entonces, este mismo experimento que hacemos nosotros se hizo en Nairobi con los tigres. Sí. Había también mucho delito, y claro, como allá hay muchos tigres, sí, y les pareció que era más disuasivo un tigre que un perro, lo cual es verdadero. Lo cual tenían razón. Digamos, sí, sí, para un ladrón es verdadero, y para cualquiera también, ¿no? Sí. Resulta que le empezaron a dar un tigre a cada matrimonio, a cada, sí, persona. Y estas personas no lo alimentaban, porque lo malo del tigre es que come 5 kilos de carne por día. Sí, sí, es caro, señor. Y entonces empezaron a desatender a los tigres, y los tigres salieron a buscar su propio sustento, uh-huh, y no solo comían ladrones, sino también personas que no habían cometido nunca ningún delito. Ningún delito, porque vio cómo es el tigre, el hambre. Y el poco escrúpulo que tiene el tigre en cuestiones jurídicas. Sí. Pero sí, es que ni el tigre ni el perro, no distingue. Ni nadie, en realidad. Cuando el hambre aprieta, ¿viste? Sí, sí. Bueno, pero más allá de eso, señor, ¿cómo le va a explicar usted un perro? Lo tiene además que formar, mostrándole un tigre. Para ser guardián. No todas las razas sirven. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, ¿qué requisitos tiene que tener un perro para poder ser buen guardián? Porque evidentemente no cualquier perro sirve, ¿no? No. Hay perros que sirven para una cosa, otros para otra, y así, cada uno en su... En su turno es el modo de mamar. Bueno, no. Y hay perros que no sirven para nada incluso, ¿no? Pero bueno. Claro. No, bueno, hay perros... Sirven para echarlo, por claro, ejemplo. Gira. Y se gira y el perro se va. No, como mascota. Nosotros igual entrenamos perros guardianes. Ah, sí. El perro guardián necesita alguna cuota de maltrato. Ah, sí. Sí. El guardián en general. Con razón. Claro. Ahora entiendo todo. ¿Cómo se forma un guardián? No me imagino, no sé. ¿En dónde? A cara de perro, digamos. Se lo maltrata una temporada. Ajá, 3 meses. Y se va haciendo malo. Entonces usted después le señala con el dedo quién es el malo. Ah. Entonces le dice... Tenga cuidado, sí. A Sultán, por ejemplo. Le dice, este es malo. Sultán. Bueno, pero ahí, aquí no te... planteamos un problema. ¿Cuál es el organismo que va a decidir quién es malo y quién es bueno? Claro. Yo creo que hay que ir a la comisaría a presentarse para sacar el certificado de buena conducta, que no es otra cosa que un certificado de bueno. Uh-huh. Bueno, sí. Y también, ya que está, le damos el de mala conducta. ¿Para qué lo quiere? Bueno, para que sea reconocido como malo por cualquier perro en todo el territorio nacional. Es el libre albedrío. Para mostrarle a los dos perros, ¿para qué lo quiero? Claro. Sí, pero lo atacan. Patricio Barton, malo. Y se lo muestra a todos los perros. Los perros. Ya está. Y ya se la tiene jurada el perro. Sí, ojo que hay perros que se hacen amigos del malo, Que sí, les gusta el malo. Cuando huelen al bueno. Ah, bueno. Entonces ¿sabe? Estamos ante otro problema. Está totalmente corrupta y, sí, y contaminada la dotación perruna de la capital. Eso es lo peor que le puede pasar. Y sí, sobre claro, todo... Que los perros se hagan amigos de los malos. Así chúmbale y el perro lo chumba a usted. Además hay malos que se hacen los buenos. No me diga. Sí. Ah, pero... Pero el mundo se ha vuelto... Es que el mundo se ha vuelto loco. Si el mundo se vuelve loco de esa manera, así no hay quien pueda distinguir a los buenos de los malos. Claro, y entonces claro. ¿Cómo haríamos? Pero sí, somos... Va a llegar un momento en que no vamos a saber quién es quién. No, va a ser tremendo. Si claro. Quisiera estar vivo en un mundo así. Va a ser así. Tremendo porque va a haber que decidirlo de nuevo. Escúcheme. El perro entiende por olor. Ah, sí. ¿Qué cosa es ese olor? ¿Qué sentido me lo está diciendo? Bueno, ¿qué olfatea? ¿Qué clase de metáfora es esa? No, no es una metáfora. Por ejemplo, le siento mal olor a este asunto, así. No, no, señor. Algo huele a podrido en la embajada de Dinamarca. Usted tiene una prenda del... Ah, sí. Una prenda una mujer mala. Inolvidable. No, una prenda del... Señor gaucho. Claro. Una prenda del chorro, por ejemplo, una evidencia. El chorro fue a robar un banco. ¿El sordo? El chorro. Ah, en Chocorché. Ah, el chorro. Sí, el chorro. Cuando echarle la luna, sí, lo conozco. Y se olvidó un guante, como todos los chorros que se olvidan. Ah, está hablando del ADN. No, del olor. Bueno, el olor, ¿por qué se produce? Por el ADN. No, señor. Hoy en día todos los ladrones se descubren por el ADN. Fácilmente, cualquiera. Más ya no hay más policías, hay solamente científicos ahora. No se puede estar haciendo... Hay tipos corriendo a los ladrones con un... ¿cómo se llama? Un microscopio en la mano. Pero tenga C, le dicen. Pero no se puede hacer el análisis. Los hacen escupir. No se puede hacer el análisis de ADN por cada. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Sospechoso. ¿Cómo no, se demora mucho. Para eso está. La ciencia es para cada todo, vez hijo. Demora menos. Claro. Hoy en día estamos. Buenas tardes, soy científico. Buenas tardes. ¿Qué mole va? Hoy en día estamos haciendo. En menos de una hora un análisis de ADN. En Tecnópolis lo hacemos. Ustedes sí. Ya sabemos. Bueno o malo. A todos los ladrones. Los trasladamos ahí y lo hacemos esperar en un camión. Claro. Y mientras tanto le hacemos el ADN uno por uno. Sí. A ellos y a todo el resto de la gente para demostrar que no son. Claro. Discúlpeme, y una vez que tiene el ADN, ¿qué hace? El ADN no dice chorro. Dice. Sí, señor. No, dice. Sí. Sale fuera. El gen egoísta. Él sale, sale informe. La persona... poseedora de cuyos este... pelos se agarró la víctima es la misma... que entregó este documento. Es la misma que está hablando con usted. Dice el informe, ya, acá dice, oh, dice, el tipo no tiene más remedio que reconocerlo. No, no, es, me eso parece por que... dejar, le la, dice, la, claro, el policía, por dejar que la víctima le agarre de los pelos. Usted cuando está cometiendo un crimen, sí. Le dice el tipo, no el juez, nunca deje, acuérdese lo que yo le digo. Pero cómo, lo... sí. ¿Cómo el juez da consejos a los chorros? Me imagino yo. Esto se le acabó, se. Hacete amigo del juez. Nunca deje que. Ah, que la víctima la agarre de los pelos, señor. Pero, aunque no la agarrara de los pelos, cualquier frote. Y pero señor, ¿es la víctima o la novia? ¿Qué es esto? Frote. No, cualquier frote que usted tenga. Qué linda palabra, el frote. ¿Qué hace? Es un nombre alemán. No recuerdo su frote. ¿Fernán Frote? Cualquier frotamiento. Ajá. Que se provoque entre la víctima y el victimario. Ah, sí, sí. Por eso ya está. No hay que dejar que no se detenga, no hay que dejar vamos. De hacer nada a la víctima. Y bueno, porque veo como yo, se te frotan, te agarran de los pelos. Al final quién es la víctima, señor. Le dan la cachiporra y se agarran el claro. Es... Bueno, pero con respecto al perro. Sí. Al perro. ¿Cómo sabe el perro las órdenes de quién tiene que acatar? Ahí está. Y hay que formarlo para eso. Ah, bueno, pero para todo hay que formarlo, el perro. Y sí. Entonces, ¿qué, dónde está el famoso instinto del claro. perro? Si hay que enseñarle todo. Pero el instinto del perro sería el del lobo, el de ir a cazar, ya no existe. No tenemos presupuesto para la educación de un cristiano, vamos a andar educando perros. ¿Para qué? ¿Con qué ventaja? Por lo menos no tiene que poner estufa. Probemos con abejas asesinas a ser más barato. ¿Qué cosa? No, el problema lo tiene después, porque pongamos por caso que usted educa al perro y le dice, bueno, acá las órdenes las da usted. ¿Cuál es su nombre? Sultán. Sultán. Bueno, las órdenes sí. A Sultán se las das Sultán. Sí, sí. Sultano. Sí. Y un buen día, Sultán humano, que... El doctor Sultán. Que sería sí, usted, sí. El doctor Sultán. No está. Ah, ¿quién es el suplente? ¿Quién es el suplente? Porque Sultán, perro... Sí, educado ya. Dice, ah, no, yo responda al doctor Sultán. Claro, un día el doctor Sultán lo echaron. Lo echaron, claro. Se fue de vacaciones, lo que sea, se resfrió y no fue a trabajar, lo que quiera usted. ¿Y cómo está? Mejor que se fue de vacaciones. Bueno, se fue de vacaciones. Por el olfato, ¿viste? Bueno, y entonces... Se fue de vacaciones el doctor Sultán. No acepta un reemplazo, Sultán Perro. ¿Ah, no? No. ¿Por qué no? Y porque lo educaron mal, señor. Claro, es un perro mal aprendido. No lo educaron en planes B. Claro. Claro, por eso hay que ponerle un par también humano al perro Sultán, al que usted también trate como al perro. Por ejemplo, usted... señor en cuatro patas. ¿Se va a decir su nombre, señor? Sultán. Es mi hermano. Bueno. El sultán hermano. Pero le dicen Cori. El perro se da cuenta enseguida que soy un ser humano, señor. No, no, a diferencia de usted. Porque el perro sultán vio al doctor sultán tratarlo a usted como lo trataban a él. No crea, ahí lo tratan bien. Entonces lo aprende. Eso, no, ¿sí? Sí, lo aprende igual. Sí. ¿Y qué va a hacer con mamá entonces? Tengo una idea. ¿Por qué en vez de perro no podemos persona? ¿Sabes qué? Sí, con uniforme. En cuatro patas, por ejemplo. Sí. ¿Por qué en cuatro? En un pueblo, yo le conté alguna vez que yo viví en un pueblo donde no había perros. No sé por qué, pero no había perros. Ajá. Era muy difícil conseguir perros. Y la gente rica de allí, en vez de perros, tenía personas. Mire, mire a dónde había llegado la miseria. Bueno. Personas que se empleaban como perros ante la ausencia de estos. Y estaban ahí en la puerta, usted lo veía, muchachos grandes, tipo, 40, 45 años, parado en cuatro patas. Jadeando, mirando. Y por ahí. Vos pasabas a la noche y te saltaban al lado de la portón. Cayendo, sí. Y uno los insultaba. Sí, claro. ¡Pira, perro! ¡Pira, perro! Y entonces, bueno, y... A veces lo sacaba, la gente lo sacaba a pasear. Pero cómo, claro. Pero todo como un perro. Sí, sí, como un perro, en cuatro patas también, el mismo tipo, u otros. ¿Pero cumplían un horario o es la todo? 24 horas era perro, tenían libre a la noche, pero no salían. Sí. No salían, ¿sabes por qué? Porque les perdían el respeto como perros. Claro. Y además tenían que estar a la mañana temprano y iban a buscar el diario, cada uno, como el día para el diario en la boca. Corrían por ahí... Corrían entre las patas de los caballos de los carros. Hacían esas cosas detrás de los perro, hombres. Sí, pues se peleaban por ahí. O sea, entre ellos. Sí. Y no, después cuando tenían horario libre salían a la puerta y a veces hablaban un poco. Sí. ¿Recordaban el idioma? Porque tanto ladrar. Sí, sí. Yo era amigo de... ¿usted tiene un amigo perro? Que era perro en lo del doctor Bengolea. Sí. Era perro. ¿Y eso era bueno o era malo? Era bueno. Como patrón. Era un buen sueldo, claro. Un buen sueldo de perro. ¿Y en qué se lo gasta el sueldo? En hueso. Algún collarcito para salir, claro. No hay eso es lo bueno, que no hay gasto. No hay gasto, no hay que aparentar. Hay una sola temporada de cielo por año, imagínese. ¿Una por año tienen los perros, sí? Señor, es una forma de decir. Ah, me parecía que en mi barrio era diferente. Yo hablaba muchas veces con este muchacho. Y un día se jubiló. ¿Se jubiló de perro? Se jubiló de perro. Sí, sí. Le salió la jubilación. No estaba contento, ojo, Y se le fue. Claro. Ah, Bengolea. Que la jubilación, Bengolea lo acompañó hasta la puerta y... Muchachos, se fue incluso en cuatro patas. Sí, se fue. Sí. ¿Cuánto tiempo trabajó con Bengolea? 20 años. ¿20 años de 20 perro? 20 años fue perro en lo de Bengolea. Sí. Y ya cuando estaba por doblar la esquina, se dio vuelta. Este muchacho, Arismendi se llamaba. Ah, no. Pero. Vasquito le decían de pronto. Aris, sí. ¿Cómo lo llamaban? Lo llamaban. Bachicha. Bachicha. Ese era el nombre de perro. ¿Sí? Ah. Y en el último momento el doctor Bengolea, bachicha, le así. Que venga la falda, le decían. Claro. Y se dio vuelta y se fue. Y ahí, claro. Se fue como Arismendi. Sí, sí. ¿Y qué supo de la vida de Arismendi? ¿Supo algo? No, supe que después hacía unas changas. Hizo unas changas de perro. En películas también. ¿Quién precisa changas de perro? Sí, en películas, principalmente en películas. Películas. De la Warner. Le iría mucho mejor de jubilado que de... No, no trate de conjeturar cosas. No, pero digo, es de... me cambia de conversación. Es un estilo triste. Le gusta la nota de color, ¿no? Sí, pero... Ay, un tipo, Arismendi, que se fue. No, estamos hablando de... Sí, no es un... De si no es más conveniente que un perro guardián, un tipo guardián. Claro. Mire, no sé, me parece que... ¿Están agremiados los perros estos, los tipos no, como señor, perros? No, se haga el chiste. Usted está burlándose de un... No, no me burlo del trabajo del señor. Yo le estoy contando porque en un pueblo no había muchos perros. Claro. Usted ya que están agremiados, que no... ¿Y a nadie se le ocurrió llevar perros al pueblo? No, no se les ocurrió, no. Cada pueblo resuelve su necesidad como mejor le viene, señor, no sea así, xenófobo. Bueno, no, xenófobo no, señor, me parece una crueldad para el pobre ser humano, tanto Arismendi como quien fuere, o usted. ¿Usted empleó alguna vez a alguien como perro? No. No, porque yo me encariñaba. Claro. Y después se me iba. Por eso no me gusta tener. No. Porque me encariño y después para qué. Claro. O se mueren o los mata un colectivo. Ah, bueno, sí. Sí. Los duermen, bueno, a veces, pero claro. Eso es la vida. La vida está hecha. Bueno, eso es la muerte, señor. Eso es la bueno, muerte. Sí. No se confunda. Pero está hecha de esas cosas. Pero la profesión de perro es una de las más peligrosas que hay. Después del piloto de prueba. Sí, señor. Viene el perro. Sí. Bueno. A ver, no sé qué decirle realmente porque me dejó descolocado con esta propuesta de... Lo que le digo es que... ¿Cuánto paga? Discúlpeme. ¿El qué? Yo tengo alguna... ¿A qué se refiere? No, digo... No sé, yo tengo algunas habilidades. No digo de perro, perro... ¿Estás seguro? Mire que no es fácil, ¿eh? Hacele la prueba del palo primero. Sí, yo le voy a... ¿Ve este palo? ¿Cuál? Este. Ah. Yo lo voy a arrojar y usted lo va a ir a buscar. A ver cuánto tarda en ir a buscarlo. Sí. Allá va. ¿Era este? No, señor, ¿qué sé? ¿Por qué me trae? ¿Cómo el palo que tiró? El palo de 132 me trae. Claro, farsante. No, es parecido, si es un palo igual. No, señor, no, fuera. No, lo perdí de vista. Que le diga una sola palabra, fuera. También escucha, no, escúcheme, así no. ¿No le sirve este? No, no me sirve y no me sirve usted como perro. No. Y... Le doy la patita. ¿Por qué no se la guarda la patita? No hay peor cosa, no hay peor, si, que un perro obsequioso. Sí, no. Y que un perro obviamente dice chupamedia. Sí, sobón, ahí que va. Sí, perro. ¿Y qué quiere, que lo chumbe? No, no quiero nada, señor, no quiero. Creo que este proyecto de los perros va a salir mal. ¿Cuál es, finalmente, doctor, la mejor raza? No la mejor, digamos, la raza más bravía de perros. Ahí está. Aquella a la que hay que temerle más. No hace mucho hablamos de ello. Sí, pero hablamos de los Rottweilers. Sí, pero ahora estamos hablando en tanto de guardianes de la propiedad privada, porque... Lo nuestro es defender la propiedad privada. Sí, señor, ese es el sentido del Estado. Nosotros queremos atacar Rusia con perros. Pero Rusia... Con perros que defiendan la propiedad privada. Porque me han dicho que en Rusia Stalin ha abolido la propiedad privada. Sí, señor. No dejan ir a los perros a la iglesia ni nada de eso, señor. No, señor, la restablecieron en... ¡Ay! ¿Qué hago con los perros? No quiero volver al trineo. ¿A qué otro país puedo ir? Mire, el perro tiene que ser de gran porte, el perro guardián. ¿Gran porte? De gran porte. Un hijo de gran... Claro. Y debe imponer una ¿Cuántos presencia? Kilos mínimo? 20 kilos. Claro, porque yo tengo... El que tengo yo es un perro de medio kilo. ¿Medio kilo? Sí, es un perro de tocador, digamos. Fíjese si es perro. Sí, el último perro que tuve, ya le dije que no me gusta tener perro. Ah. Un perrito chiquito. No, ese era un hámster eso. No, era un medio kilo. Le decíamos justamente el medio kilo era su nombre. Qué lindo. En qué virtud cariños. De su peso aproximado. Claro. Cercano a los 500 gramos. Claro. Y yo lo llevaba, de acuerdo, en el bolsillo interior de la americana. Ah, pero a veces, claro, porque no tenía con quién dejarlo, ¿eh? Sí. Y entonces iba a los bailes y por ahí estaba bailando con alguien y el perro se asomaba infalible por el bolsillo, claro. Y las damas se desmayaban en mis brazos. Sí. Por... estaban así de golpe, miraba y tenía ante sí el hocico de un perro. Claro. Sí, un señor. un perro gritaban y caían en mis manos. Se hizo un nombre famoso así en los bailes. Este ahí viene el medio, es el de, sí. Del perro. El del perro. Sí, claro. Bueno, muy bien. Bueno, bueno, un día se me fue, como todos. Ah, ¿y se fue? Se fue, sí. Bueno, mire, aquí igual no se admiten perros en este momento. ¿En dónde? Y sobre todo en este horario. No sé si vio la hora que es. Ah, pero ya es muy tarde. Pero es tardísimo y no se admiten perros aquí. ¿Aquí en esta radio? Sí, si usted trajo perro... Pues yo escucho a veces, pero, sí. Claro, allí sí. Te peces, no, señor. Peces náufragos y el perro no. Yo tengo ahí, incluso me olvidé de traer hoy... Sí. ...una gacetilla que mañana vamos a pasar, acá me acordé, en la sí. radio... ...de una gente que está... se ofrece para gestionar la adopción de perros. Para adoptar perros. Sí. Ah. Levante la mano quien acá en el teatro desea adoptar un tenemos perro. Tenemos varios ahí atrás. ¿Quién? A ver, levante la mano. No hay canje, no hay gente, señora, que no quiera adoptar perros. El mundo se ha convertido en una porquería, señor. Nadie quiere un perro. Con habilidades, vamos. Pregunte quién quiere un alfajor. ¿Quién quiere un alfajor? ¿Quién quiere adoptar un alfajor? Mire. Así está el mundo. Entonces, la gente se encariña más sí. con los alfajores que con los perros. Pausa.